cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com, donde hacemos un repaso a una serie de temas para disfrutarlos juntitos tú y yo. Una selección musical que voy preparando a lo largo de la semana y que al final pues tiene su culminación en el programa que estás escuchando. Cambiamos de sintonía, sabes que tenemos dos, la de la Fantasy Band, la habitual, pero de vez en cuando nos descolgamos con esta, que la interpreta Rodney Franklin de su álbum It Takes Two del 86, un tema que se llama Motion, por si lo quieres ubicar. Como siempre al comienzo, te agradecemos que estés allí disfrutando con nosotros y compartiendo este programa. Todo sale de radioesperantia.com para que lo tengas en cuenta. Así que si llegas como nuevo y dices, bueno, ¿y esto de dónde saldrá? Pues radioesperantia.com, ahí tienes el enlace a los programas, lo que hacemos, etcétera, etcétera. Y sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y comenzamos, como venimos haciendo prácticamente todos los programas de este año 2023, con discos que están ya editados en este 2023, aunque ya estamos fuera de mediado marzo, pero prácticamente desde comienzos de enero ya teníamos discos del 2023. Este es un discazo de un trompetista que me encanta, Willie Bradley, de Carolina del Sur. Un álbum genial y bueno, como muestra, lo que te proponemos como comienzo del programa. Groove With Me, Billy Bradley, Confusión. Thank you. Willie Bradley, y el teclado que escuchas de fondo es el del pedazo de pianista James Joyce, que a su vez es miembro desde el 75 de una fantástica banda, Pieces of a Dream, que aquí te lo proponemos con bastante asiduidad. El álbum que nos presenta para este 2023 es Willie Bradley, trompetista de Carolina del Sur. Se llama Groove With Me, como este tema, y nos suena de lujo. También nuevo álbum para una violinista, Brooke Alford. El violín es un instrumento que no se prodiga demasiado en el mundo del jazz, pero hay un montón de integrantes que te vamos proponiendo. Una de ellas es Brooke Alford, que curiosamente es de Carolina del Norte, mientras el trompetista Willie Bradley era de Carolina del Sur, pues ella es del Norte, Carolina del Norte. Este álbum se llama El Cielo sobre la Tierra, Heaven on Earth, y es precisamente también el tema que le da título. Heaven on Earth. Seguimos, por fin vamos a escuchar el tema que publica James P.G. Spruggins, batería, este 2023. Stick It Out. batería que nos encanta, quería decir. James P. U. Spruggins, Stick It Out, sería soportar, aguantar hasta el fin, la traducción de este pedazo de músico de Baltimore, Maryland. Su nuevo álbum dará este 2023. Pues saltamos el charco, nos vamos a... Aunque hay una vocalista, pianista, también de Baltimore, curiosamente, pero la banda es británica, Real People, con Angela Johnson. Can't Stop. Angela Johnson, neoyorquina, virtuosa del teclado. De hecho, cuando era jovencita, 10-11 años, se presentó a un concurso de piano, de virtuosos del piano, y lo ganó. Tampoco es una noticia espectacular, pero es que se presentó al año siguiente y también lo ganó. Increíble, Angela Johnson, con los británicos Real People. ¿Y quiénes son Real People? Pues si te fijas en los títulos de crédito de prácticamente todas las producciones de Incógnito, pues el grupo entero, Real People, está ahí metido. Espectaculares, Real People, con Angela Johnson aquí, como siempre, en Confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. dúo acompañado por otros músicos, pero digamos los que cortan el bacalao son Laurent Belluzzo y Robert Lee, de una banda genial de Newark, allá en New Jersey, Le Sonic. Con Jim Hines y Scott Craig-Serra. Qué bien nos suena, ¿eh? Esto se llama Riverside Drive y está recién salidito del horno. Pedazo de bajista, Michael Fields Jr., I Like That, también nuevo trabajo para este 2023. Otro bajista virtuoso de esos que nos encantan, Michael Fields Jr., I Like That, me gusta eso. Nuevo material para este 2023. Y lleva ya un par de semanas que lo teníamos ahí pendiente, a ver si lo incluíamos en alguna lista. Y hoy ha tocado otro pedazo de saxofonista que nos encanta. Desde hace un montón de tiempo que lo conocemos, Dee Lucas. No Boundaries. Nuevo disco y el tema que le da título, Dee Lucas. Thank you. aquí Lucas, que tampoco se quiere perder la marcha de este 2023, que tiene pinta de ser muy muy prolífico, como fue ya el 22 en cuanto al lanzamiento de nuevo material fantástico de la música que nosotros te proponemos: jazz, funk, rhythm and blues, R&B, new age, new jazz, new funk, acid jazz, etcétera, etcétera. Qué bien suena esto. Son Shy La Sonic, Third Face It, su álbum, y este Within Attraction. Shy La Sonic. He descubierto recientemente, Shy La Sonic no suena nada mal, mucho más cerquita a este tipo de música que al estilo New Age, y al jazz propiamente dicho. No suena nada mal, música relajante, está de relax. Y su álbum de presentación es este Third Face It, Within Attraction, sin atracción. Esto, ya sabes, es Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Philip Martin, que tiene el apodo de Doc, Philip Doc Martin, es porque lo es, él es doctor en odontología y ejerce, tiene su consulta en Miami, o sea que si quieres ir a Miami a la consulta de un odontólogo, pues puedes ir a la de Philip Martin, que además lo he buscado y tiene eso, una consulta en Miami. Es su álbum del 2023, Journey to the Dock. ¡Qué bien! Te agradecemos que estés escuchando nuestro programa, te damos las gracias y te invitamos a seguir compartiéndolo, mandarnos mensajes, interactuar, lo que quieras. RadioEsperantia.com, la salida, nuestro origen. De todo, aunque te encuentres este programa en miles de sitios, cuestión que agradecemos, no nos quejamos, porque cuanto más difusión tenga, pues mucho mejor. Teclista que me encanta, All the Gregories, nuevo material también con este Bayou. No podemos negar que nos encanta este pedazo de teclista All the Gregorys. Y nos ha llegado este tema, Bayou, y todavía desconozco si será el título del álbum completo. De momento nos quedamos y disfrutamos de esta maravilla, All the Gregorys, norteamericano. ¡Qué pasada! Se llama Ryan Lavalette, Lover's Melody. Es neozelandés y este es un discazo, Lover's Melody. Es el título del álbum completo y también del tema que está escuchando otro teclista de estos que habrá que seguir la pista porque suena muy bien, muy bien. Desde Nueva Zelanda nos llega Ryan Lavalette. Otro saxofonista, Eric Knight, Crazy. Thank you. Eric Nate Crazy, su álbum para este 2023 que nos suena de lujo. Otra teclista, Joan Braquin. La respiración de Brasil, Breath of Brazil. El aliento de Brasil, respiración, breath. Esto se llama Madalena, un álbum ambientado en autores brasileños y en temática brasileña. Esto ya te digo, Madalena, Joan Braquin. No, Johan no, Joan, que es mujer. Una virtuosa de las teclas, Joan Braquin. Y esta maravilla, Breath of Brazil, un álbum para este año 1991, que es cuando lo editó. Nos preguntan habitualmente, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Qué tal y cual? Pues no hay problema, simplemente tienes en cada post en radioesperantia.com. Y ahí poner los emails, creo que es radio@esperantia.com y no sé si es fran@esperantia.com. Cualquiera de los dos pues nos sirve. Los leemos y además contestamos a todos los emails para todo lo que nos requieras. Pues seguimos, que no me estaba dando cuenta del tiempo y estamos ya a punto de tener que empezar a planear la despedida. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. alguien de Maryland, pero no de Baltimore, sino de Kensington, que es una localidad que está allí en el estado, pero que no es la capital, Baltimore. Bueno, me parece que tampoco es Baltimore la capital del estado de Maryland, ya lo miraré. Bueno, es la localidad más grande, digamos. Sean Kingsbury, un multiinstrumentista espectacular. Esto se llama Drive. Ya tenemos propuesto en los ulteriores programas y suena muy bien, muy bien. Y lo que también suena de maravilla es lo de esta saxofonista japonesa, Wakana. Es Sunny Day. Wakana es Sunny Day, single anticipo de su álbum, que probablemente llevará el mismo título. No me lo ha dicho ella, pero se lo podía preguntar, porque mucha gente me dice, ¿y dónde saca la música? Pues mira, el caso de este tema, Wakana se puso en contacto conmigo a través de Facebook, me mandó un mensaje, hola, soy saxofonista, mira, me gustaría que revisara esta música, a ver si te interesa ponerla y tal. La revisé, la escuché, y le digo, pues, de acuerdo, y aquí la tienes. Una chica muy simpática, Wakana, japonesa, es saxofonista, que suena muy, muy bien, como puedes apreciar. Radioesperantia.com, nos vamos con Genevieve, y con ella, pues te diremos que nada, volvemos. These girls on the loose, I'll put up with you, babe. There's some things I won't take. Baby, don't feed me false. Yeah, that turns me off. If I ask, would you say, wanna be a last girl, I'll be your place. Everything I you want me to do. Don't need to sit down and talk. Already know what you are. Plastic on the floor, but it ain't from me. I'ma go to the place that I'd rather be. You could keep trying to explain to me. There's so many ways you could say to me. No tenemos tiempo más que para decirte que nada volvemos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio y de música contigo. Y decirte que volvemos pues en unos cuantos días. En radioesperantia.com tienes la programación general. En la barrita verde pulsas el play. Y tienes los podcasts y tienes todo. Nos vamos con unas maravillosas vocalistas de Jones Girl de Filadelfia, Pensilvania. Y todo un clásico. Seguir con mi propia vida. Getting on with my own life. Bye bye. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Please.